Ando buscando quien me haga llegar, pues estoy lejos de la gran ciudad. Voy caminando muy despacito, no hay quien me quiera llevar. Voy con las manos en los bolsillos, ya no me queda donde buscar. Nadie me ayuda por el camino, yo lo que quiero es llegar. ¡Hey! Y cuando llegue trabajaré fuerte y tendré plata si es que tengo suerte. Me compraré una guitarra y un coche y un traje nuevo para andar de noche. Smile.